Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por asistir. Simplemente comentaros que con este concierto hemos hecho una selección de villancicos que hemos creído adecuados para esta formación. Entonces, la mayor parte de ellos son americanos. Este primero se llamaba Jingle Bell Rock.